extrañas han tapado mi visión. En los cables solo moscas y de polvo un cobertor, pues lo cierto es que hace años vivo muerto en un cajón.